Vámonos recio. Siente mi flow, siente mi flow. Toma dembow. Siente mi flow, siente mi flow. Siente mi flow, toma dembow. Hey yo, este es Maver Flow desde el estudio Fashionista. DJ Fresita Mix John Baby, controlando el sistema. Métele caliente pa' que sienta el dembow. Con Fresita Mix metiéndole sabor. Y dale con cautela pa' que suene la capela. Pa' la gata bellaquera azotando en la acera. Esta noche tú y yo rompiendo discoteca. Rompe la discoteca pa' que ella baile sola. Alborotando a la ola, explotando la consola y perreando a toda hora. Ay papi, qué rico. Del estudio Fashionista, DJ Fresita Mix John Baby, controlando el sistema. Esto es pa' que lo goce mi gente. Toma tempo. Siente mi flow, toma dembow. Siente mi flow, toma dembow. Hey yo, este es Maver Flow desde el estudio Fashionista. DJ Fresita Mix John Baby, controlando el sistema.